estoy cansando de tus caprichos. Por tu actitud he perdido la calma. Son varios años que estoy contigo y de mujer no aprendiste nada. Por eso te grito con el baile y salir de noche, lucir coqueta y menta farra. De tus quehaceres no te interesa, siempre regresas de madrugada. Por eso te grito con todo el alma, con todo el alma. Tú eres una niña que no sabe nada, mala.